10 de la mañana, 44 minutos. Oscar Vendramini ya está en línea para una vez más consultarle sobre cómo está la situación en cuanto a los prescindidos y exonerados en la dictadura, ya que se siguen reclamando que sean reconocidos. Estamos hablando de aquellos empleados públicos que en época de la dictadura, vaya a saber por qué, y prefiero no profundizar demasiado en el tema, fueron prescindidos y exonerados. Buen día, Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy buenos días. Gracias por tu preocupación a este tema que es muy importante, porque, como vos dijiste, bueno, fuimos exonerados en el momento de la dictadura, así que, bueno, como por unos otros motivos, estábamos gremialmente y, bueno, luchando para que esto se restituya a la democracia, ¿verdad? Exactamente. Ustedes han pedido un resarcimiento, pero hace rato, lo hemos hablado en más de una oportunidad. ¿Por qué lleva tanto tiempo y cuáles son las expectativas? Mira, esto desde el año en 2021 se presentó al gobernador y al vicegobernador, incluso el Negro Braille, que fue uno de los gestores, esto desde hace mucho tiempo que él empezó así un poco en forma individual y hasta que nos fuimos conectando para ir peleando entre todos, pero él fue un gestor importante y sigue siendo el gestor. Pasó notas, habló con el vicegobernador, sobre todo porque en la Pampa está en la zona patagónica. Y no me acuerdo bien la fecha, pero ya hace 2 o 3 años que las provincias donde pertenece el sur de la Pampa está integra la zona patagónica, ya le están pagando, le han pagado, le han reconocido ese reconocimiento económico, que es lo que nosotros pedimos, porque acá la parte de Dirección de Derechos Humanos dice es un reconocimiento simbólico y todo, pero bueno, pero nosotros entendemos que no es así, porque cuando a vos te echaron, incluso hasta familiares y todo, te preguntaron, te echaron por algo, la gente te miraba mal, te señalaba con el dedo, y no nos preocuparon de qué carajo trabajamos, o qué juntamos durante hasta que después volvimos a reintegrarnos a la sociedad a partir de la democracia, ¿no? Eso fue un poco así. Hemos charlado también, como vos recién mencionabas, a Julio Braille en más de una oportunidad. Y en aquel momento aquellos que fueron exonerados, echados, muchos de ellos quedaron en la calle aterrados y, como vos decís, algunos conocidos que se borraron o que desconfiaron o lo que sea. Pasaron muchos años de eso. 40 años. Se sigue pidiendo justicia. Se están muriendo muchos sin que hayan pasado en prisión un montón de tiempo, por un lado, pero por otra parte, se están muriendo sin justicia muchas víctimas de lo que fue ese terrorismo de Estado. ¿Qué es lo que planean hacer para los próximos reclamos y fundamentalmente en vistas también, porque desgraciadamente hay que decirlo, con este adelantamiento de elecciones hay que... Se viene, claro, mirá, la última nota que se presentó fue el 16 de noviembre, ahora ya hace unos días. Sí. Se volvió a presentar a la Pampa, es decir, al gobierno provincial, al vicegobernador y a todos los bloques. Y todavía fue, mira, recibido el 16 de noviembre y todavía no hemos tenido noticias de nada, ¿viste? Pidiéndole que traten que el proyecto como la zona patagónica que y nada más, y se pague, ya está. Lo que pasa es que yo no entiendo si nosotros o muchos que de los tantos que han desaparecido hemos sido parte para que esto se genere la democracia, incluso desde el punto de vista de todo, hasta que las radios que vos podés en la dictadura no ibas a charlar sobre este tema ni loco, con nadie, ni siquiera en la radio, ni los diarios, ni nadie. Bueno, supongo que, digamos, se quieren cuidar de generar el antecedente para que todos los empleados públicos de la provincia de La Pampa pidan también el ingreso a zona patagónica, que sería lo que corresponde. Que es lo que pero corresponde, que en definitiva si no quieren pagarlo. Si Nación, yo que soy jubilado de Nación, yo cobro la zona patagónica. Sí. ¿Por qué no? Si eso es ley. Está dentro, ya está, es ley, que está en la Constitución. ¿Y por qué? No sé por qué. La verdad, no es esto es una decisión política y se terminó. No hay otra, no, la verdad que no sé. Nosotros creo que veremos, o antes de fin de año seguro, y vamos a llamar a una gran conferencia de prensa, ¿viste? Y ahí plantearemos lo que yo te estoy planteando a vos, que es, hay puntos mucho más para charlarlo, pero ahora tal vez no lo podemos explayar porque se necesitaríamos todo el día. Pero lo puntual es esto, es decir, acá ellos tienen que sentarse y decir, bueno, entramos en la zona Patagonia y a esta gente, pum, se paga lo que corresponde. Es así, no hay otra forma. Vendramini, en cuanto a reunirse, sentarse a dialogar con el gobernador Cilioto, ¿cuánto hace que no lo hacen? ¿No tuvieron suerte alguna vez? No, solamente Julio habló con el vicegobernador. Yo he intentado hablar, me he encontrado con algunos diputados por otras situaciones en otros lugares, una diputada de la parte de la zona norte de la provincia. Hablé con la secretaria, la entregué, le digo, mirá, esto yo quiero hablar, y esto estoy hablando hace 3-4 meses, nada, tampoco. He llamado por teléfono a un secretario que lo conozco, un chico que trabaja en la legislatura con un diputado, te llamo, te digamos mañana que pasado, y tampoco, nada. No, hay cosas que, no sé, me gustaría por ahí decirlas, pero no puedo por radio. ¿Qué quiere que te diga? Sí, es cierto, es cierto. No sé, la verdad que no saben que uno luchó por lo que ellos están cobrando, gracias a que a otros desaparecieron y nosotros que nos echaron, y incluso hasta familiares te señalaban con el dedo, che, a vos te echaron por algo, ¿qué robaste? ¿Qué hiciste? ¿Le pegaste a alguno? No, luchamos, yo era secretario de prensa de ATE, y en un movimiento por varias cosas que hubo antes del golpe, iba caminando por hoy donde el centro cultural y la puerta de ATE voló, y eso lo sabe todo el mundo. Bueno, yo había estado ahí haciendo un volante, es eso. Sí. Me pasó lo que no, viste, gracias a Dios estoy vivo. Pero, y bueno, y qué sé yo, no nos reconocerán, no entiendo, la verdad que no sé. Bueno, así que bueno, yo te agradezco toda esta charla, de lo cual sería bueno seguir charlando y bueno, veremos qué se puede hacer de aquí en más, ¿viste? Esto es importante, lo que vos ahora me has dado esta oportunidad para decir lo que pienso, ¿no? Lo que pensamos entre todos. Uh-huh. Y muchos que no están, lamentablemente. Sí, pero bueno, hay que seguir insistiendo por lo que uno quiere, por lo que uno desea, por lo que uno entiende justo. Cualquier novedad nos avisas, Oscar. Sí, muchísimas... yo te agradezco a través de Rosy. Tengo el teléfono, si no, este es el teléfono de la radio, el que vos me llamaste ahora. Sí, este es el teléfono de la radio. Bueno, sí, en cualquier novedad te tengo al tanto. Fantástico. Y gracias por todo lo que, bueno, que me ha dado oportunidad de poder charlar y tallar un poco el tema de que nos está pasando. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Saludos a todos, Muchas gracias y gracias a vos.